Escuchar. Listening. ¿Se puede tocar el tenis? Escuchemos la formación de tres sustantivos deportivos derivados de los correspondientes verbos. To swim, swimming. To ski, skiing. To cycle, cycling. To ride, riding. He aquí otros vocablos del léxico deportivo. Preste particular atención a las palabras que utilizamos también en español porque, en inglés, se pronuncian de forma claramente diferente. Sport. Football. Soccer. Rugby. Basketball. Baseball. American football. Cricket. Winter sports. Tennis. Water sports. Athletics. Light athletics. The run. The jump. Ahora escuche cómo se usan los tres verbos to go, to do, to play. Un ejemplo le recuerda que este último significa tanto jugar como tocar un instrumento. I go swimming. They go skiing. I play the violin. He plays tennis. We do athletics. They go cycling on Fridays, Sundays and Wednesdays. Could I play football with you? Thank you.